Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas tardes, buenas noches ya, porque ya empieza a oscurecer más temprano, siendo las 20:05. Aquí empezamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en la operación técnica hoy nuestro compañero Pedro Álvarez Otero, no está Nachito Álvarez, está de vacaciones, allí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y quien les habla, Luis Sanquió, en el estudio Los Matadores del Barrio de Villa Crespo. Vamos a tener dos entrevistas hoy. Una la quería repetir por la importancia que tiene, porque hablamos con Romina Stampone. Ella es la secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas. Y bueno, nada, queríamos charlar con ella, charlamos la semana pasada, pero es interesante repetirla para que quede claro qué significa esta reforma, contrarreforma laboral que ha votado el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, senadores y diputados de la Nación, porque tiene una importancia que si no se sale a pelearla, las y los trabajadores no la van a pasar muy bien, y no solamente, sino también los jubilados, incluso las pequeñas y medianas empresas, que van a quedar liquidadas, no por la reforma laboral, sino por lo que significa esta política económica. A raíz de eso, el domingo el presidente Milei inauguró las sesiones del Congreso, de las sesiones ordinarias, ¿no? Y quienes lo vimos no salíamos de nuestro asombro, porque pensamos que ya había dejado de agredir, de insultar, de provocar, de chicanear. Y la verdad que haciendo un análisis a 48 horas, uno, por lo menos en mi caso, puedo llegar a una conclusión, que es que lo tenía bien armado y bien preparado junto con la claque de los aplaudidores, la puesta en escena, que solo se enfocaba al presidente y a sus amigos que aplaudían en los palcos y en el recinto, los diputados y diputadas, donde le hablaba no sabíamos a quién, ¿no? Yo decía, era la transmisión estalinista, donde lo que hacía Stalin era ocultar a sus opositores. Entonces no se sabía a quién le hablaba, ¿no? Hay una foto histórica de Lenin y Trotsky donde después Stalin hizo desaparecer a Trotsky, quedó Lenin solo en la foto. Bueno, después de más de 120 años, más o menos pasa lo mismo. Pero si uno analiza un poco más a fondo la intervención, más allá de las agresiones y demás, no hizo ninguna propuesta concreta. Tiró todas cuestiones que podemos decir titulares, ¿no? Por ejemplo, planteó la necesidad de cambiar el Código Civil y Comercial, planteó el tema de la minería, bueno, que ya se aprobó una parte de la ley, ¿no? De la ley de glaciares. También habló de la reforma impositiva, que obviamente va a ser a favor de las grandes empresas y los grandes multinacionales. Habló también de modificar el Código Penal, que ya una parte modificó con el tema de la reforma bajando la imputabilidad para la edad, ¿no? 14 años. Reivindicó las Fuerzas Armadas a pocos días

escucharon a Romina Stampone, secretaria general de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Creo que es muy claro todo el tema del panorama que se les presenta y se nos presenta a trabajadoras y trabajadores luego de aprobada esta ley de reforma laboral favorable a las patronales. Y ahora, como habíamos anunciado, vamos a presentar la entrevista que hicimos anoche en el programa Hoy Inmortales con mi compañera Cristina Varela, donde va a hablar, entrevistamos a el director de la orquesta, Orquesta Juvenil, que es de la Villa 11. En realidad, esta es de la Villa 21-24. Violeta Parra se llama la orquesta, el director es Nehuen Gatela. Y es parte de todo esto que está haciendo el gobierno de la ciudad en destruir la escuela y la educación pública, ¿no? Porque piden la baja, cierran programas que son para ayudar a niñeces, cerraron 10 CAI, quedaron 40 personas afuera, 10 centros infantiles también cerrados, 2 clubes de jóvenes, 15 sedes de vacaciones en la escuela, como dije, orquestas, en este caso 3, 3 coros, hay 150 cargos de jornada extendida, cesantes, van por el 50% de la destrucción de la escuela pública, de todos los programas este año. Además, con todas estas resoluciones, pueden mover a todos los docentes y las docentes transitorios, interinos, y titulares, bajarlos, cesantearlos, sin contar los 500 cargos de secundaria que cesaron, más de los 150 grados de primaria que van a cerrar o cerraron ya, porque escuelas le han sacado grados, divisiones a cada grado, primero, segundo, tercero, están destruyendo el sistema público. No sé, querrán tener una perfecta desaparición. Bueno, aceptar esta pérdida de derechos. Ayer hubo además un paro docente en todo el país, en algunos lugares con buena aceptación, con buena adhesión, en otras no tanto, pero es un hecho importante porque también están planteando el tema de los salarios, la baja de los salarios, la pérdida que han tenido en estos últimos 2 años. Bueno, Pedro, si te parece, entonces vamos a escuchar la entrevista con Nehuen Gatela, ¿sí? Bien, y vamos a tener a nuestro primer invitado, que yo les dije que era sorpresa porque, bueno, nos fuimos por otros lugares y vamos a charlar hoy con un director de orquesta. Creo que yo les decía que uno tiene como que, a mí me pasa, que admirar a otro que hace algo y uno dice, ¿cómo lo hará? ¿Cómo se puede organizar? Por ejemplo, ¿cómo se dirige una orquesta? Tantos instrumentos, tantas personas, tantas cosas. Pero en realidad hoy vamos a hablar de una orquesta que le está pasando algo, de las cosas que nos están pasando en tantos espacios, lamentablemente. Y por eso hoy vamos a hablar con Nehuen Gatela, que ya está en línea, que ya lo tenemos conectado acá en el Zoom, y que es el director de la orquesta Violeta Parra, que es una orquesta de la Ciudad de Buenos Aires, y que parece que la quieren desactivar, no sé. Contanos, Nahuel, Luis Angió, Cristina Varela, te saludamos, gracias por estar ¿Qué con tal? nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, como bien dijiste vos, la situación es tan, tan corta y cruda como eso. Nos fue comunicado que la orquesta cerraba de manera inmediata, sin mediar explicaciones. Lo que para nosotros, obviamente te imaginarás que es una noticia terriblemente triste, digamos, ¿no? Nosotros como orquesta

no sean captados ni por las policías que los mandan a robar para ellos, ni con los narcos, ¿no? Pero bueno, antes de irme, no quería dejar de comentar lo que sucedió hoy a la madrugada, ese derrumbe de un techo de una cochera en un barrio de viviendas allí en Parque Patricio, donde se quedaron más de 300 personas en la calle porque al caerse esa estructura, que a su vez el techo de esa cochera subterránea era un jardín donde le habían cargado tierra y césped, que por suerte no había nadie porque fue a las 4 de la mañana. Y me quiero hacer mención, darme un minutito, 2 minutitos para leer lo que María Eva Kuchovitzi, ella es ingeniera civil, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, escribió hoy en Red X, donde dice, ¿por qué el derrumbe en Parque Patricios? Dice, cuando suceden este tipo de tragedias, siempre estamos frente a escenarios multicausales. Los edificios o las estructuras suelen dar avisos antes de colapsar. La losa que se derrumbó, según el relato de los propios vecinos, presentaba desde hace tiempo filtraciones continuas. Esas filtraciones generan corrosión en la armadura, o sea, en los hierros de las estructuras, tanto las columnas como en las losas, como en las vigas, ¿no? Y entonces estos hierros aumentan varias veces su volumen y rompe el recubrimiento, ¿no? El hormigón, quedando muchas veces a la vista. Surgen muchos interrogantes que van a esclarecerse con una pericia técnica. ¿Estaba desde el inicio, pregunta María Eva, previsto colocar un jardín sobre la losa? ¿El espesor de tierra era el que correspondía a la estructura? ¿Por qué un edificio relativamente nuevo tenía filtraciones frecuentes? ¿Se combinaron fallas constructivas con mantenimiento inadecuado? ¿Alguna obra lindera pudo debilitar la estructura? ¿Qué pasó con los controles del gobierno de la ciudad? Termina un poco haciendo un raconto María Eva diciendo, sí tenemos una certeza, el gobierno de la ciudad no tiene plan de contingencia adecuado para este tipo de catástrofes. Aun cuando los especialistas vienen alertando que los derrumbes en la ciudad están aumentando de manera alarmante. Dice, ahora mismo hay 300 familias que no saben dónde van a dormir hoy. Concluye diciendo, necesitamos un peritaje independiente que identifique con claridad a todos los responsables de esta tragedia. Y mientras le exigimos al gobierno de la ciudad garantizar una vivienda adecuada a todas las familias afectadas. Bueno, esto sucedió a las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana. Si sucedía a las 7:30, 8 de la mañana, podía haber sido una tragedia de muchos muertos, porque es la hora que sacaban los autos para irse a trabajar, para llevar a los chicos al colegio y demás. Yo lo que estuve viendo por televisión hoy, un poco en los noticieros, responsabilizan al administrador, un tal Fernando, de todos esos edificios. Edificios que se construyeron con el plan Recrear en el 2016, creo, por ahí, no, 2022, por ahí, 2020. Lo inauguró, creo que Alberto Fernández. Bueno, nos queda por seguir averiguando qué pasó. Esperemos que las pericias independientes y las pericias técnicas sean lo suficientemente justas y verídicas para saber qué es lo que pasó y paguen sus responsables. Bueno, se me está terminando el tiempo. Gracias, Pedrito, ahí en la retaguardia, en la operación técnica. Nos vamos con un temita, cerramos con un tema de Gilda que había puesto y bueno, nos vemos el próximo martes en otras voces, otras propuestas. Chau, hasta el martes. Chau, Pedro. Ay, ay, ay, ay, ay.